Ejercicio 10A. Buenas tardes. ¿Quién da la vez? ¿Es usted el último, señor? Sí, pero ya me atienden. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Mire, es que he tenido que ir a urgencias esta tarde porque he tenido un problema con este ojo. Ah, sí. Está un poco hinchado. Sí, sí. Me he levantado con el ojo así y me he asustado, la verdad. Entonces, mi marido me ha llevado a urgencias y me ha visto un oftalmólogo. El médico me ha mandado 3 gotas 3 veces al día y una crema por la noche. Aquí tiene el papel. A ver, antibiótico en gotas y en pomada. Un momento. Aquí tiene. ¿Me deja su tarjeta sanitaria? Aquí tiene. Ah, y una pregunta. Hemos olvidado preguntar en el hospital una cosa. ¿Es contagioso? Es que hemos venido con nuestra niña de 8 meses. Estamos preocupados. Pues, según el tratamiento que le ha dado el médico, es una infección en el ojo. Y sí, es contagiosa. Así que tienen que lavarse bien las manos antes de tocarla. Ah, pues muchas gracias. De nada, mujer. De nada.